Hola, hola, muy buenas tardes. Saludamos nuevamente a la audiencia de Radio Humedales. Estamos hoy día 18 horas desde el estudio de Concepción, desde el Fio Fio, por acá Paulina, iniciando un nuevo programa, Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios, hoy día en su tercera edición, este programa quincenal. Muy contentas de poder tener un nuevo episodio de este importantísimo programa por la defensa de la vida y los territorios. Además, hoy día conversamos, vamos a pasar una entrevista grabada. Hace unas horitas conversamos con la invitada del día de hoy. Estamos hablando de Leticia Caro, desde la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Agradecemos, súper agradecemos la disposición de Leticia, el tiempo que nos dio para poder conversar. Estuvimos en gran distancia geográfica, ella está en el territorio de Magallanes. Y iniciamos además este programa con este grito Fuera Salmoneras. Ya en la conversación se van a enterar la historia de este importantísimo grito de decir no a una industria tan devastadora como es la industria salmonera. Poco conocemos, poco se ha difundido, pero hemos sabido de cómo los distintos territorios, las distintas comunidades, cada día se están organizando en la denuncia y en el repudio del negocio de las salmoneras. Vamos a irnos con una cancioncita para que se pongan cómodas, para que pasen el dato. Hoy día por la radio Humedales, por la señal de esta radio lesbiana, sonará la voz de Leticia Caro, representante de las comunidades Cahuéscar, Grupos Familiares Nómadas del Mar, para que compartan, difundan el contenido de esta importantísima entrevista, donde vamos a hablar muchísimos temas de territorialidad de los grupos y comunidades Cahuéscar, de la defensa del mar, de territorio y también de toda la defensa de la vida que habita en los mares. Vámonos con Dani Cuatro Vientos y empezamos con esta entrevista. La tierra despierta y se acerca y me grita al oído. Viento, traenos el

Ahora sí, nos vamos a ir con esta entrevista. Si te estás sumando recién a la sintonía de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, te cuento que estamos iniciando un nuevo programa, Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Hoy día un nuevo episodio de este programa quincenal. Vas a tener la oportunidad de escuchar y conocer a Leticia Caro. Ella es de las comunidades Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar, es representante de las comunidades. Y vamos a conocer la tremenda lucha territorial que están haciendo por allá y también a conocer algo del pueblo Cahuéscar. Vámonos con la primera parte de esta entrevista. Se secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas. Soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar. Gracias, Leticia. ¿Desde qué territorio estás? ¿Están? Estamos en el Cahuéscar West, hoy llamado Magallanes, desde la región de Magallanes, específicamente. Leticia, y para quienes no tienen idea del pueblo Cahuéscar, ¿qué podrías contar para iniciar esta conversación? Bueno, los Cahuéscar son descendientes de un pueblo, no sé si llamarlo pueblo, pero son grupos canoeros que navegaron por el Cahuéscar Guáez hace más de 6.000 años. La verdad es que yo tengo una controversia ahí con los años, porque creo que es indeterminado, porque la narración, los cuentos datan de muchas trayectorias. Entonces, decir 6.000 años generalmente se refiere a los descubrimientos que han hecho los arqueólogos en los sitios y etcétera, pero diría que es indeterminado. Y somos poblaciones o grupos canoeros nómades que circundaron y circundan aún el Cahuéscar Guáez. Gracias, Leticia. Leticia, y cuéntanos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan organizándose? Vamos introduciendo en la conversa. Bueno, lo primero y muy importante es decir que no es el pueblo Cahuéscar precisamente el que se está organizando con respecto a la salmonicultura. Somos 5 comunidades, la que estamos trabajando hace por lo menos ya 8 años, más o menos de forma sostenida, en contra de la salmonicultura, que se expande aún por el territorio y amenaza nuestros lugares territoriales que ocupamos, digamos en este caso, para subsistencia. Pero no solamente para subsistencia también, sino que existe una importancia que radica en el territorio y que tiene que ver con la memoria del territorio nómade. Y que tiene que ver con la importancia de la existencia de este territorio y su bienestar. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Pero hacer hincapié en ello, que no es el pueblo Cahuéscar, porque se genera también una suerte de representación o sobrerepresentación cuando uno indica el pueblo tanto es el que está en contra de. Porque como en todos los pueblos, aquí existen distintas miradas, distintos pensamientos y distintas formas de ver ciertas situaciones, tales como el extractivismo o los cultivos intensivos, que son a los que estamos enfrentados hoy en día. ¿Cuáles han sido las principales amenazas contra el pueblo Cahuéscar o las comunidades Cahuéscar, como dice usted, haciendo un recorrido histórico? Bueno, si hacemos un recorrido histórico, la principal amenaza en la antigüedad fue el establecimiento de la ganadería. Los colonos que venían a sacar oro al territorio y específicamente el establecimiento de la ganadería. ¿Qué hace este establecimiento? Es que empieza a reducir a las poblaciones indígenas, incluidos los cahuéscar, que aunque recorrían grandes distancias, no estuvieron exentos de esa forma colonizadora. Y fueron, digamos, se fue reduciendo el espacio donde existían los campamentos antiguos, y los fueron sacando e impidiendo que se acerquen a los campamentos. Entonces, cuando uno se acerca a un campamento, lo que busca es seguridad, alimento y resguardo. Y ya no lo podías hacer, por tanto tenías que seguir navegando, lo que causaba hambre, enfermedades, cansancio extremo, etcétera, un agotarse, y también provocó mucho desarraigo, la familia se separó, la forma social se terminó por romper cuando el territorio comienza a ser tomado por otros, no respetando las estancias, digamos, estancias, comprendiéndolas como el estado donde estoy. Y en el fondo, haciendo que los indígenas en ese tiempo, los cahuéscar específicamente, tuvieron la obligatoriedad de acortar sus recorridos. Pero además existió una prohibición de navegación con respecto de las canoas, y también se les persiguió mucho por este caso, por ese asunto. En la Armada hizo mucha persecución, por ende, lo que el resultado es cahuéscar asentados y que ya no navegan. Pero hay quienes sortean todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y continúan navegando. No de la manera que se hacía antes, pero sí conservando ciertos aspectos. Hoy, con la instalación de la industria salmonera, digamos que se repite el modelo, es exactamente igual. No tengo que resumir el modus, porque queda como súper explícito en ese sentido lo que ha provocado la instalación de la industria. Tenemos canales que están repletos de balsas, y son canales donde nosotros antes pescábamos. Son canales que hemos recorrido, que he recorrido yo personalmente, que recorro junto a mi padre, pero realmente a veces nos preguntamos para qué vamos a ir a ese canal si realmente no se puede sacar nada, porque todas las playas de pesca, en todas las playas de pesca existe una balsa. Entonces, cuando hemos tirado la red, simplemente no sale nada. Y ahí se repite el modelo de desarraigo, de echarte, de reducir tus espacios nuevamente. Ese es el problema que enfrentamos básicamente, y quizás el peor, porque además atenta contra nuestra soberanía alimentaria, contra la forma cultural de navegación que nosotros conservamos, y también tiene que ver con el nexo que existe con el territorio. Pero para nosotros, entendamos la palabra territorio, porque hoy día la han desmenuzado entre territorio y maritorio, etcétera. Comprendamos esto como el cahuéscar huaes. La tierra y el mar son un complemento, no están separados. Entonces, cuando se instalan dos figuras justamente en nuestro territorio, en parte de nuestro territorio, dos figuras de protección, por así decirlo, que son figuras que además no tienen nada que ver con nosotros, pero que otorgan ciertas categorías, y se separa parque por reserva, se mantiene parque, y el mar se considera reserva, pero para nosotros la tierra y el mar es cahuéscar huaes. Entonces, no se comprende desde allí, o si se comprende, digamos, entendemos que

esas industrias son o tienen los nombres de esas industrias para también poder mencionarlas? O sea, ¿cuántas industrias? Es una, es la salmonicultura. ¿Cuántas empresas? Son muchas. O sea, quizás si nombrarlas puede ser relevante, puede ser que no, pero hemos tenido grandes problemas, por ejemplo, con Austral, Australis, Aqua Chile, Blumar, y así muchas, que esas son como las más conocidas, están siempre en la noticia, y no están en la noticia justamente porque sean bonitas, están en la noticia porque cometen infracciones que deberían llevarlas a una sanción, digamos, pero que dicha sanción generalmente no existe, o existe, pero es tan ínfima que no les hace ni cosquilla. ¿Hay antecedentes de acusaciones o hay antecedentes de ¿cómo fue la palabra que usó? A partir de irregularidades, de las infracciones, ¿se han cursado? Claro que sí. Claro que sí. O sea, a ver, tenemos a Nova Austral, donde se comprueba el falseo de datos, se comprueba que rellenaron el fondo marino con ripio, y así un montón de irregularidades, donde realmente no se están caducando las concesiones, aun cuando el Estado dice que es una infracción grave, les cobran una multa, ¿verdad? Sin embargo, esta industria se ha servido del Estado por más de 60 mil millones de pesos a través de la ley Navarino, donde realmente en los últimos o en las últimas investigaciones se dice que son 131 mil millones de pesos. Y la multa ni siquiera, o sea, la multa en el fondo la pagamos nosotros con la plata que le da el Estado, entonces no tiene mucho sentido la infracción. La real infracción seguramente por una industria que además es una transnacional que viene a degradar nuestro territorio, debiera ser que no opere más, debiera ser que se vaya, pero aquí no sucede eso, porque las fiscalizaciones son tardías, de pronto son arregladas, y no puede ser que el ente fiscalizador no se esté dando cuenta de lo que está sucediendo en cada una de las concesiones. O sea, si transito por la calle en un auto y voy infringiendo la normativa de conducción, seguramente en cualquier minuto o alguien me va a denunciar o me van a parar los carabineros y me van a infraccionar, ¿verdad? Pero aquí en la industria no pasa lo mismo. También hay infracciones como sobreproducción, pero imagina que recién del 2018, sobreproducción del 2018, 2019, recién ahora se está, digamos, aplicando sanciones, pero no sabemos qué tipo de sanciones. Entonces, la sobreproducción, ¿debiera caducarse también la concesión? Porque se está provocando un daño al territorio, en este caso al mar, donde los lugares están quedando sin oxígeno. Entonces, si hay sobreproducción, que obviamente el daño es mucho mayor. Sí. ¿Cuántos años lleva la industria salmonera en el lugar, Leticia, en el territorio? Bueno, aquí más o menos entre 25 y 30 años. Pero al inicio, como todo buen narciso, entró muy bonita, tranquilita, sin problemas, y hoy hasta ahora se ha expandido de manera exponencial. El tráfico marítimo es un absurdo, la verdad. No hay como una regulación siquiera frente a las lanchas rápidas, por ejemplo, que transitan por el territorio, que le hacen daño a los mamíferos que están por allí, a los cardúmenes, etc. Entonces, si tenemos que medir el daño en años, yo diría que en los últimos 8 años el daño es exponencial. Y no se puede comparar con la introducción de la industria salmonera hace 20 o 25 años. Entonces, eso es más o menos lo que nos está sucediendo por acá. Leticia, ¿y desde cuándo usted está en la denuncia de la industria de la salmonera? ¿Desde cuándo y qué hace que usted elija ese camino activista de denuncia, de la defensa? Sí, la verdad es que no soy solo yo, somos varias comunidades. Lo que pasa es que yo soy más, tengo quizás más facilidad de palabra. Pero todo esto inicia un poquito antes del mayo chilote, cuando empezamos a ver que la industria crece, pero crece así como de golpe, y en la pesca ya no salen muchos róbalos, por ejemplo, ni pejerreyes, van mermando las poblaciones de róbalo. Hay un aumento también de la marea roja, y si no, es muy notorio. Entonces empezamos a ver y analizar las posibles razones, porque hasta ese entonces no sabíamos cuál era la razón. Se supone una razón, pero no hay prueba de ello. Entonces empezamos así, como de a poquito, introduciéndonos en el sistema este, hasta que llegamos hasta aquí, donde tenemos muchos recursos judiciales. Estamos haciendo una solicitud de que la Reserva Cahuéscar se convierta en Parque Nacional. Y la verdad es que provocó mucho miedo el mayo chilote. Un miedo terrible. Y nosotros estamos ahí viendo lo que sucede en nuestros canales. No podemos permitir que suceda lo mismo. Y también existe un daño sociocultural irreparable. Se crea una dependencia hacia las industrias que verdaderamente yo creo que la gente no logra verlo. Pero nosotros lo podemos apreciar porque existen, por ejemplo, un montón de pescadores que antes podían salir a pescar cuando querían y trabajar cuando querían, y hoy trabajan para la industria y están sometidos al sistema laboral de la industria. Entonces, quizás son distintas formas de mirar el mundo, pero eso es lo que vemos. Uh-huh. Leticia, y para que no sepan, ¿puedes informar y contar qué fue el mayo chilote? ¿Qué ocurrió? Bueno, yo ahí no me considero exactamente ninguna experta. No, puedo contar lo que vi por la tele y en las distintas manifestaciones, cuando hubo ese vertimiento de salmones podridos en la mitad del mar, con permiso más encima, sin mediar el daño que podría provocar el estado en el que se encontraba es ese montón de materia orgánica en descomposición. Y aunque los estudios que realizó el gobierno digan que no, nosotros sabemos que sí, porque también existen otros estudios, por ejemplo, desde la física, que han demostrado que justamente ese montón de materia orgánica descompuesta junto con las mareas que existían en ese momento lograron provocar lo que provocó en aquel entonces en las costas de Chiloé el vertimiento ese de salmones. Y la verdad es que la gente quizás hoy lo vea lejano, pero yo creo que la gente que salió a manifestar también tenía miedo. Aunque sabía lo que sucede, la propia dependencia es como... es una cuestión psicológica, la propia dependencia hace que defiendan a la industria. Aun cuando están viendo que están devastando su territorio, y en el fondo, por ejemplo, en el varamiento de las machas y la muerte de distintas especies de pájaros, hasta lobos marinos, indica que el daño o la afectación a tu territorio es inminente. En el fondo están devastando la subsistencia natural de un espacio. ¿Y qué es lo que hace eso finalmente? Hacer dependientes. Ahora entendemos que luego de ese evento, y mucho antes, la industria ya había proyectado venirse a Magallanes. Hay una sobrepoblación de concesiones, por ejemplo, en Aysén, en las huaytecas. Hoy nosotros pedimos que la industria se vaya de nuestro territorio antes de que la situación sea catastrófica para los canales, porque también se ha demostrado que estos canales interiores no tienen la misma capacidad que tienen los canales aledaños a la isla de Chiloé. Entonces, es nuestra responsabilidad, porque somos hijos del territorio, somos parte del territorio. Entonces no podemos evadirla. Ahí seguíamos escuchando esta entrevista a Leticia Caro. Si te estás sumando, te volvemos a contar que estabas escuchando a Leticia Caro, de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, en esta parte de la entrevista donde hablamos de la industria salmonera, de la nula fiscalización, la nula autorregulación, en el fondo la libertad con la que han devastado los distintos territorios, que es algo común en la industrialización, en las transnacionales, en el extractivismo. También Leticia comenta sobre el Mayo Chilote, que es un movimiento inspirador para ella en este camino de lucha activista. Y bueno, la memoria es frágil, así que refresquemos un poquito la memoria. Vamos a citar al periódico El Resumen, quien cuenta sobre el Mayo Chilote. El 2 de mayo del año 2016 comenzó una serie de masivas protestas que serían denominadas posteriormente como el Mayo Chilote. Este estallido social local fue producto de una marea roja que afectó las costas del archipiélago e hizo rechazar el impacto socioambiental de la actividad extractivista de la salmonicultura que transformó a Chiloé en una zona de sacrificio. Fueron alrededor de 3 semanas de movilizaciones las que marcaron el mayo del 2016 en las distintas comunidades de casi todas las islas del archipiélago de Chiloé. Lo que partió a raíz de una tremenda marea roja se transformó en manifestaciones contra la industria salmonera y la depredación socioambiental, así como las políticas neoliberales en general que se tradujeron en una postergación del territorio. Fue un periodo no solamente marcado por las protestas, cortes de camino y enfrentamientos con las fuerzas especiales de carabineros, sino también de organización, formación de tejido social y empoderamiento popular del territorio. Una gran experiencia de aprendizaje para lo que sería el octubre del 2019, dice el periódico El Resumen, y bueno, inspiradora de la lucha en otros territorios en contra de la industria y en contra del negocio y la salmonicultura. Vámonos a una pausita musical y seguimos en esta conversación con Leticia Caro. Vámonos con Cumbión de las Aves. No se Para poder ir difundiendo también, ustedes han ido compartiendo información, denuncias, cartas abiertas. ¿Cómo ha sido esa comunicación para afuera, el poder informar de lo que está ocurriendo? ¿Cómo ha sido la devuelta? Mira, la verdad es que nosotros ahí hemos hecho un trabajo súper como de hormiga, y gracias a las radios comunitarias hemos logrado como ampliar el mensaje, hemos logrado que la gente aprenda sobre salmonicultura, lo que tiene que aprender realmente, cuál es la actividad salmonicultora y el daño que provoca. Y las radios comunitarias para eso nos han servido en demasía. Yo podría rechazar, de hecho, y lo he hecho, una entrevista desde La Tercera, pero no a una radio comunitaria, porque a nosotros la radio del mar, por ejemplo, nos ha apoyado siempre difundiendo, y otras radios también, aquí diarios digitales como Tu Aldea, etcétera, nos han ayudado difundiendo, pero hemos cumplido el objetivo luego de mucho tiempo de que las personas empiecen a ver a la salmonicultura como lo que es. Antes aquí no se hablaba de eso. Hoy, cuando vemos, por ejemplo, publicaciones de los diarios del empresariado, en este caso, vemos que la gente se manifiesta y dice: fuera salmoneras, no queremos salmonicultura, bla, bla, bla. Antes no sucedía eso. Y esos diarios oficiales en la región, por ejemplo, La Prensa, El Pingüino, se dedican a darle el espaldarazo siempre a la industria. Y nosotros lo hemos combatido con las radios comunitarias, con la unión de los pueblos, de la sociedad, del común. Así lo hemos hecho. Y creo que ha sido exitoso. Sí. De hecho, salimos hasta en el New York Times. ¿Este año salió? Creo, no sé si ya habrá salido el número, pero sí, creo que sí, salió ya como en el extranjero. Pero también The Guardian. En diarios importantes hemos estado. Entonces, ¿para qué queremos La Tercera? Leticia, ya hace un tiempito vimos unas imágenes de un encuentro que tuvieron. De hecho, en la radio suena ahí un grito con el que cierran este encuentro de la Fuera Salmonera. Es parte de la programación, porque visibiliza esto mismo, un movimiento en contra de la industria salmonera que se junta, que se reúne a conversar, a reflexionar, a compartir. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Sí, bueno. Lo que sucedió ahí fue que exhibimos un documental que hicimos junto a National Geographic. Y como 420 personas más o menos habían. Y claro, al finalizar el documental, se formó como esa conciencia común, donde no tienes que decir nada, sino que revienta al unísono: fuera salmonera. Entonces, eso habla de un trabajo hormiga que es exitoso, porque para cambiar la situación no solamente necesitamos a los políticos, necesitamos, por sobre todas las cosas, la unión de las personas y concientizarlos. No somos solo 5 cahuéscar los que pedimos que se vayan las salmoneras, sino que es un espectro mucho más grande. Es las personas que conviven en el territorio con conciencia. Y claro, ahí salió muy fuerte, fuera salmonera, mucha euforia, mucho todo. La verdad es que creo que ahí me saqué el estrés como de 2 años, pero Fue súper emocionante. También creo que es un tremendo logro haber llegado al National Geographic y que en el fondo ellos nos estén ayudando de alguna manera a que la reserva se convierta en parque, porque ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es lobby. Porque nosotros, los indígenas y la gente común, la gente pobre, los escasos recursos, siempre vamos a hacer o a significar eso para la política. No vamos a hacer nunca más que eso. Pero si nos juntamos con fuerzas que se equiparan, digamos, a la industria, manteniendo siempre nuestra posición, podemos lograr algo más. Y yo creo que esa es una buena fórmula. Estamos probando. No decimos que sea la fórmula correcta, pero nos ha funcionado. Porque lo más importante es como la siembra del sentido común. Leticia, ¿cómo se llama el documental y cómo se puede acceder? El documental se llama Canoeros, Memoria Viva. Y por ahora no se puede acceder. Creo que va a estar abierto en un par de meses más en el canal National Geographic. Y lo que corresponde ahora es que el documental se va a estrenar en distintas ciudades, pero no podría especificar cuáles son porque lo desconozco. Hasta ahora sé que es Natales y William. Pero esa va a ser como la forma. Buenísimo. Ahí está para ponerle ojo al documental y difundir ese material. Leticia, en este programa donde entrevistamos defensoras de distintos territorios y de distintas luchas, preguntamos también por el amedrentamiento, la criminalización, porque sabemos que eso ocurre. Hay una criminalización, y hemos sabido de muchos antecedentes. Me gustaría saber si ustedes han sido criminalizados, criminalizadas. Mira, más allá de que un político, que hoy es senador, que es de derecha, nos haya llamado alguna vez en un diario ecoterroristas, no ha pasado más allá de eso. Por mi parte, puedo decir que, y esa cuestión creo que es necesario decirla, nunca me he sentido como amenazada o acosada por la industria. Y siempre digo que si lo han hecho, tal vez ni siquiera me di cuenta, porque nosotros venimos de un mundo que ni siquiera entienden qué es lo que hemos tenido que aguantar. Entonces, seguramente, si hicieron algo, no me di ni cuenta, la verdad. Pero que yo me haya sentido amenazada o alguno de los nuestros, nunca. Pero la verdad es que, más que eso, nunca nos ha pasado. Y la verdad es que si quiere nos puede llamar, no sé, como quiera, pero no influye absolutamente nada en nuestro proceder y nuestro pensamiento. Porque él no le llega ni a los talones al territorio. Seguimos en este programa Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Ahí escuchábamos este grito Fuera Salmoneras, del que estuvimos conversando con Leticia. En este bloque, en esta parte de la entrevista donde conversamos sobre la importancia de la organización, el trabajo también de los medios libres comunitarios en el poder informar sin sesgos, sin manipulaciones, denunciando en este caso al negocio de los salmones. Y recordarles el nombre del documental Canoeros Memoria Viva, que remarca la urgencia del fin a las salmoneras. Así que ahí está el nombre para que busques, para también averiguar en qué lugares se va a estar estrenando también, difundir este importantísimo material. Vámonos a una nueva pausita musical, ya estamos casi cerrando esta conversación con Leticia Caro. Vámonos con Beatriz Pichimalén y el canto de las ballenas. Me gustaría preguntarle también por una noticia que surgió hace unos meses en defensa de un mamífero marino tan importante como es la ballena, que también tiene un significado para su comunidad. Contemos un poquito de esa situación. Sí, bueno, el episodio de la ballena es un episodio lamentable. ¿Por qué digo en presente? Porque lo sigue siendo, aún no está resuelto. Un episodio lamentable porque también expone la actividad industrial con respecto al tráfico marítimo exponencial que hay dentro del fiordo, donde ni siquiera una ballena puede transitar en paz, donde la única ballena, porque aquí existe una situación súper lamentable. El año pasado, dentro del fiordo, se vio una ballena jorobada junto a su cría. Uno. En muchos años. Y esta segunda ballena, que se vio transitando por el fiordo, y que justamente nosotros estábamos navegando, volviendo a Natales, cuando también la vimos, una, después de un año, es atropellada por un barco de gran envergadura, pero además de todo eso, cómo procedió en este caso la autoridad, fue aberrante, sobre todo para nosotros, porque la ballena representa a uno de los espíritus más grandes del territorio. Los antiguos hacían rituales para ellas cuando llegaban a la orilla. Sin embargo, fue tratada de tal forma, de una manera tan indigna, de una manera como si no importara nada su existencia milenaria, que la verdad es que es como, no sé, un sacrilegio, una aberración. Así es que nosotros nos manifestamos contra esa situación. Entendemos que el responsable es Cernapesca y la persona que tomó la decisión de llevarlo a un vertedero. Pero luego, después de eso, el Cernapesca pretende que nosotros le vamos a hacer una ceremonia como si lo que estamos haciendo es folclore y como si con eso se fuera a olvidar todo, toda la transgresión que sufrió este animal. Entonces, cuando sale ese anuncio de que nos iban a ofrecer la ballena para hacer una ceremonia, la verdad es que el enojo fue colectivo, porque se burlan de la ballena, se burlan de nosotros, nos toman como tontos, ¿o qué? Nosotros no estamos para ese show. Nosotros lo que queremos es que se resguarde a la ballena en su entorno natural, para evitar que muera otro cetáceo tal como murió este. Entonces, los resguardos que debe tomar ahí la autoridad marítima, el Cernapesca, etcétera, etcétera, todos los que tengan que ver, tienen que ver con que tienen que ordenar el tráfico marítimo. Y tiene que haber un protocolo si se avista una ballena. Eso fue lo que le solicitamos a la autoridad marítima, nosotros, porque nos reunimos con ellos. Pero que no nos vengan con esas cuestiones de que tenemos que hacer una ceremonia, no, para nosotros el ser existe en su entorno. Lo que hicieron con ese animal fue aberrante. Ya estamos casi cerrando esta nueva edición de Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. El tremendo placer de conversar con Leticia Caro. Nos falta ya la despedida de Leticia. Pero antes, sumarnos al repudio del androcentrismo. Y ya que en este programa es bien educativo, también ese es uno de los objetivos del quehacer radialista popular, el poder aprender. Y Leticia nos ha enseñado muchísimo en este programa, al igual que otras de las compañeras que han pasado por aquí. Así que vamos a... Muchas personas no conocen, por ejemplo, las ballenas jorobadas, o menos conocen el canto de la ballena jorobada. Vamos a dejarles un pedacito para que escuchen, para que se maravillen, y luego cerramos esta edición del día de hoy de Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios, hoy día 29 de junio, desde el estudio de Radio Humedales en Concepción, en el Fío Fío. Mm-hmm. escuchábamos la belleza del canto de las ballenas jorobadas, muy preciosas el canto de estas ballenas. Cerramos entonces el programa del día de hoy, Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Hoy día tuvimos la fortuna de conversar con Leticia Caro, Comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Pueden encontrar de este fanpage también las redes sociales con este mismo nombre, Comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Vamos a cerrar con la despedida de Leticia. Y agradeciendo siempre su audiencia, este programa es un programa quincenal, lo subimos luego a las redes sociales para seguir difundiendo el importantísimo material sonoro, esta conversación preciosa que tuvimos con una defensora del sur del mundo. Agradecemos a la equipa de este programa, por acá Paulina, como siempre invitadas a que sigan sintonizadas en Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Vamos a ir cerrando esta entrevista del día de hoy agradeciendo a Leticia, quien a pesar de estar con una fuerte gripe, está aquí hoy día con nosotras, entregando esta valiosísima, importantísima información, educándonos también, que es la posibilidad de la radio comunitaria educarnos. Y Leticia, le dejo la palabra abierta para que se despida, para que entregue un mensaje a quienes la puedan escuchar hoy día o en otra ocasión. Nada, agradecerles a ustedes por la invitación y por la oportunidad que nos dan de contar la situación. Y agradecerles también por la existencia de estas radios comunitarias que son del pueblo y que no, fuera salmoneras nomás de nuestro territorio. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón. Soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, extinguieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, la patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. saca la mano.